Con ustedes, el capitán Bittencourt. Yeah. Era muy bueno contando historias. Me desinflaste. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos. Actitud, capitán. Era muy bueno. El capitán Bittencourt es presentado por... Mientras te cuento entonces que Granero del Río tiene absolutamente todo. Productos para celíacos y veganos, snacks sin gluten 100% vegetales, jugos campo largo, naturales, integrales y orgánicos. Además, el tan pedido Calciplex, Hidraplex, Maltodextrina y mucho más. Granero del Río en Aceguá, 098-800-222. Ahora sí, con el capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. Es presentado por Machado Motos. En Barreiro, Pasitos de Muñoz, tenés a Machado. Machado, un fenómeno el tipo. Un fenómeno, te va a buscar la moto. A mí cada rato me va a buscar la moto. Porque aparte, ¿viste lo que pesa mi moto? Se te rompe muy seguido, ya es hora de cambiar, no, capitán. Me hicieron una brujería, algo, magia negra, algo raro, ¿viste? Porque puede ser que la moto cada 2-3 meses... Se me queda la moto en la calle y tal. Y viste lo que pesa, ¿no? Yo voy a pasar 10 cuadras. Es como una caja fuerte con ruedas. Exactamente. Está media pesada. Y bueno, el Machado agarra y te va a buscar la moto. Un fenómeno Machado. Te vende aceites, cascos. Tiene repuesto para moto. Tiene repuesto de bordeadoras, de maelezadoras, cortadoras de césped. Las repara. Lo encontrás en Instagram y Facebook por Machado Motos. 099-165-171 del teléfono. Y si nombrás Contando Historias, te hace un 10% de descuento en el arreglo de motocicletas. Y también he presentado Contando Historias por J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. J.M. Sosa Construcciones son los que le arreglaron el frente de la casa, sí, no, a Gerardo. Me pusieron el frente donde debía ir, porque le habían hecho la casa al revés, con el frente para el fondo. Claro, pero aparte le van a arreglar no sé qué cosa al bocha. Y a vos te arreglaron la estufa también. Me hicieron la estufa y ahora me están por arreglar una de las casas que tengo para alquilar. Así No me va a cobrar nada, ¿viste? Porque va a vivir él ahí. No, yo no le quiero más a los amigos. A J.M. Sosa Construcciones lo encontrás en Facebook con el J.M. Sosa Construcciones con el 098-331-110. Te hacen albañilería en general, plomería, sanitaria, yeso, pinturas, pulido de pisos, trabajos en ciudad y campaña en el departamento. 10% de descuento si nombrás Contando Historias. Haceme, levantame una casa contando historias. Listo, 10%. Pero no, a mí en este caso de la casa esta que van a arreglar, 100% de descuento. 100% de descuento, no hay esa promoción. El tipo me avisa. Milton y Julio, 100% de descuento, por favor. ¿Tá? Perfecto. Bueno, y arrancamos con todo. Hoy tenemos primero tenemos que llevar a arreglar el equipo porque no te está agarrando bien la radio. O ni siquiera prende. Electrónica Melo te lo soluciona. En general, Print 1339 bis. Ventas y reparaciones de TV, audio, microondas, controles remotos. Electrónica Melo, 099-842-084. Electrónica Melo. ¿Todo eso presentan Contando Historias? Todo. No, porque vos haces canje. Sí, canje. Un invito, 100% de descuento. Arrancamos, capitán. Y te mandé un par de audios. Ah, bueno. Vos sabés que Milton, un saludo para toda la barra que siempre nos sigue, Julio y Milton, están trabajando y escuchan, nos siguen por radio. Y están en un grupo de WhatsApp donde se toca el tema ovni, extraterrestres. Que me atoré con la pastilla. Fantasmas. Todo lo que es tema sobrenatural. Yo le pedí que me metieran en el grupo de WhatsApp, por ahora no he tenido suerte. A vos te suspenden de todos lados. me sacan en Facebook, me bloquean en Instagram. Ahora, bueno, no, pero un saludo para la barra. Bien. Y mandaron un par de audios interesantísimos con experiencias que la verdad me llamaron la atención. Que tienen que ver no solamente con lo que puede ser abducción o situaciones de contactos de segundo y tercer tipo, sino también con lo que se conoce como parálisis del sueño. Ah, yo sufrí eso. Sí, lo has comentado. Lo has comentado. ¿Arrancamos? Sí, dale, mete. Comenzamos entonces. Vamos con el primer audio, capitán. ¿Qué te parece? Sí, dale. Bueno, vamos a ver. Hola, bueno, mi nombre es Leticia. Y voy a contarte una historia que me pasó hará 5 años. Capaz que un poquito más, 5 o 6 años. Antes voy a decirte que yo siempre tuve sueños lúcidos y sufrí también lo que se llama la parálisis del sueño, ¿tá? Siempre me preocupó eso, lo sufrí mucho, ¿tá? Tanto de ver una sombra que se te para al lado y hasta esa sombra me ha dicho, yo te paralizo, y he pasado rato sin poder moverme y despertarme y ver animales raros como arañas gigantes, ese tipo de seres así. Que yo empecé a tratar de instruirme en cómo combatir, ¿tá? Lo de la parálisis del sueño, y llegué a la conclusión de hacer como que si tuviera superpoderes, ¿tá? Y de que mis manos salían rayos dorados y de mi pecho también, y les daba una orden de, no tenés poder sobre mí, yo te elimino, anda a donde perteneces. ¿Tá? Entonces yo ya me acostaba con esa idea y logré dominar la cuestión de la parálisis del sueño. ¿Tá? Se me aparecían seres de aspecto demoníaco, vamos a decir, y yo logré espantarlos. Hasta ahí vamos bien, porque esto no es lo que yo quiero contar. Lo que yo quiero contar es esto que me pasó. Yo estaba completamente dormida y me despertó un dolor en la pierna izquierda, ¿tá? Me desperté y veo a dos seres que eran los bien llamados seres grises, ¿tá? Bajitos, con los ojos rasgados, oscuros, boca chiquita, nariz chiquita, color gris pálido, con unos trajes oscuros bien pegados al cuerpo, ¿tá? Yo me desperté, no estaba dormida. ¿Tá? Los espanté con estos rayos de luz, vamos a decir. ¿Tá? Me quedé asustada un rato, me levanté al baño, ¿viste? La pierna me seguía doliendo, hasta ahí todo bien. Pasaron varios días, la pierna me seguía doliendo y abajo en el talón yo no podía apoyarlo. A los días no podía apoyar y me empezó a salir un bulto. ¿Tá? Estuve como 10 días sin poder apoyar, y en el trabajo mi compañera me dice, no, ya te vas a la emergencia, pues yo trabajo en la salud. Porque no puede ser que estés así. No le conté lo de que me había pasado esto, ¿no? Voy a la emergencia, me sacan placa y no se ve nada en las placas, ¿tá? Porque podían pensar que tenía la espina calcárea, no sé qué, ¿tá? Pero en mi talón no tenía nada, en la placa no salía absolutamente nada. Yo ya no aguantaba más el dolor y en mi casa agarré una trincheta y me empecé a escarbar. Y me saqué un cosito negrito, ¿ah? Vamos a poner un chip, no sé qué sería. Me diría 2 milímetros por 1,5 milímetros. ¿Ah? Y 1,5 milímetros de espesor. Me lo saqué. ¿Ah? Y ahora me arrepiento de no haberlo guardado, porque yo lo que hice fue, cuando iba al trabajo al otro día, a mitad de camino, yo qué sé, sería por Solimar, por ahí, lo tiré por la ventana, porque si es un rastreador, yo no quería saber nada de tener ese rastreador en mi casa. Bueno, esa es la historia que yo quería contarles hoy. Bueno, capitán, es fuerte la historia. Sí, muy buena, muy buena. Uh-huh. Hubo una época, digamos, Edad Media, hablamos de siglos 16, 17, 18, posterior a la Edad Media, donde se hablaba de íncubos, ócubos, de demonios que se aparecían en la noche. Uh-huh. Y muchos han comentado, expresado, teorizado de que de pronto esos demonios en realidad podían ser extraterrestres. Porque pasaron los siglos y ahora no se habla tanto de íncubos y sócubos, sino más que nada de seres extraterrestres que aparecen de noche y tienen bueno, pueden abducir o tener contacto con seres humanos. Incluso hemos hablado acá de hasta tener sexo. De hecho, el Sokubo y el Incubo. Yo tengo un libro de una señora que tiene un hijo en otro planeta. Vos me comentaste. Uh-huh. Acá contamos la historia de alguien de Minas, que dice que tiene varios hijos por. Uh-huh. No acá en la Tierra, sino en todo el espacio sideral. Bueno, y hay otro audio que está muy bueno también, de alguien que pertenece a este grupo de WhatsApp, de investigadores OVNI y de todo lo que tiene que ver con los temas sobrenaturales, que también está bien interesante. Recordé el nombre del libro, se llama Ozonis. Ozonis. Uh-huh. Bien, vamos con el segundo. Sí, lárgalo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana, soy de Atlántida. Tengo 47 años, que me gusta mucho la ufología. Bueno, desde que era chica, desde que estaba en la escuela y después en el liceo. Hasta me llegaron a sacar del colegio cuando estaba por confesarme en la Iglesia Católica. Bueno, lo más, siempre vi luces, cosas en el cielo, bueno, pero lo que a mí me llamó más la atención y lo que más recuerdo, porque hace más o menos 2 años, fue una noche que bajamos a la playa, a la Rambla, con mi amiga Leti, con la hija y con mi hija, y sentí, yo estaba haciendo un video, me estaban filmando haciendo un video en ese momento, y siento un hola, una voz masculina, viene en mi oído. Entonces le digo a mi amiga, ¿escuchaste ese hola? Me dice, no. Y de repente alguien que está en la playa, algún pescador o algo, que gritó. Entonces yo le dije, hola. Y en eso que yo dije ese hola, veo que sube algo. Dije, mirá, ya viene un pescador. Dije yo, en mi consciente, diciendo un pescador. Pero no, era un pescador porque era un ser que medía 1 metro más o menos. No se le veía bien las piernas porque era como que caminaba muy rápido, pero tampoco estaba corriendo. Entonces yo veía debajo las piernas, era como que levantaba la arena, era algo muy difícil de explicar. Y la cara la vi con color, póngale que es un color blanco, blanco, pero lo vi de lejos, pero yo vi que eso se me iba acercando. Y yo entré en pánico, me asusté muchísimo, sentí un miedo profundo y era algo que solo yo lo estaba viendo. Lo único que le pedí a mi amiga es que le agarrara la mano a mi hija, que cuidara a mi hija, porque yo sentía que eso me estaba llevando hacia él. Y en realidad cuando yo reaccioné, que eso se fue, esa persona, ese ente, eso que yo estaba viendo, se fue, se fumó, yo había retrocedido como media cuadra, crucé la calle, gracias a Dios ningún auto me pasó por encima, y espantada, un pánico que en mi vida nunca había sentido, un miedo tan profundo porque lloré muchísimo, mi hija estaba súper asustada. En eso veo sobre el mar unas luces, ¿tá?, que salían del agua. Una era bien en forma de V, pero eran luces perfectas, en forma de V, con una otra luz en el medio, altas, como que llegaban hasta el cielo, y después cuando esas luces se fueron, se veían, eran como si fueran 2 brazos enormes, la forma de brazo, que se movían también con luces, y eso me transmitió mucha paz. Es como que eso apareció como para tranquilizarme. Cuestión que eso fue, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero yo sentí que eso que yo estaba viendo me quería llevar. Esa fue mi sensación y yo sentía que iba hacia adelante y en realidad yo estaba retrocediendo. Y he buscado fotos, he buscado información y todavía no puedo dar con eso que yo vi. Y no solo que vi, sino lo que me transmitió, el miedo que me transmitió. Después de eso, bueno, no, nunca más vi ningún ser de ese tipo. Sí he visto sombras y eso, pero no me pareció... Lo que vi no me pareció que fuera una entidad. Yo supongo que era un famoso gris por el tamaño, ¿no? Porque era muy bajito y por la ropa oscura. Era muy chiquito. Y era caminaba muy rápido o corría muy, muy rápido. Y bueno, esa es una de mis historias y espero que de esas no me pasen más. Increíble, ¿no? Sí, sí, buenísima historia. De hecho, esta gente está escuchando el programa. Sí. Le mandamos un saludo a la barra de este grupo de WhatsApp. Gente de, según lo que me cuenta Milton, de toda Sudamérica, bueno, de toda América Latina, de España, que cuentan sus vivencias con todo lo que es el tema OVNI y todo lo que es fantasmas, en fin. Tienen un día para tocar un tema específico. Uh-huh. Y bueno, y hoy tenemos la presencia... Antes, por favor. Hoy tenemos la presencia estelar de Gerardo Alemán, que apareció por estos lares. Increíble, ¿no? Ah, sí, lo sí. Que el capitán Bittencourt... Suba el micrófono, por favor. No me quieren dar allá ni micrófono, digamos. Te íbamos a hacer hablar sin micrófono. Bienvenido, el gran Gerardo Alemán. Gracias, Neil Babosa. Gracias, Edgar Bittencourt, por dejarme compartir su... lujoso espacio. ¿Lujoso? ¿Por qué lujoso? Ahora es famoso espacio. El capitán. Sí. Vas a yo famoso, siempre fui famoso, ahora soy más, pero está. Bien. Humildemente lo digo. Bien. Vos sos Gerardo Alemán, mucho gusto, no te conocía. Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Estoy bien con calor. Bueno, con calor. Sí. Tenemos también la presencia de... Natalia Echeverría. No quiere hablar. Pero dale, animate. Está tomando mate. Pasa que la querés hacer hablar justo cuando está tomando el mate. Claro, está tomando mate. Natalia es la productora. No, fue. Es productora. Es embajadora en Melo de. Sí, dale, ¿de qué? De un programa conocido acá en Uruguay que salió Rastros, en varios medios. En varios canales. Yo lo estoy mirando en YouTube después de mucho tiempo, lo volví a mirar. ¿Y qué les parece? Antes que entren los invitados, antes que entre Nacho y que entre David, aprovechen a hablar mal del programa. A ver, vamos a hablar mal. Yo ya hablé mal en la ahí va, mal de ahí otros, va. Nosotros también estuvimos en la puesta de Chuy y la verdad que tuvimos Tenemos registro. Porque, más interesante que lo de ellos. Ahí va. Porque en el programa Rastros un fantasma se cargó a una de las ¿en gatas? ¿En serio? Sí, se la cargó. Aprovechemos a hablar mal ahora. Cuando ellos entren, le tiramos flores. En el puente. Pará. No se van a enterar nunca. Pero pará, acá está Natalia Gasso. Gasso. Bueno, es Natalia algo. Conozco a Natalia Gasso, es excelente cantante. Y bueno, y resulta que la gente de Rastros vinieron acá a Cerro Largo y estuvieron en Punta de Chuy, en la Estancia La Encantada. Y de pronto estaba muy oscuro y se ve que estaban asustados y le dijeron a una de las muchachas, andá vos, que nosotros nos quedamos acá. Y sí, claro. Yo haría lo mismo. Arrancó la muchacha y vino uno y dice, hola, ¿qué tal? Le dijo uno, ¿viste? Pero no había nadie. Uno se la cargó, ¿viste? Pero era un fantasma, ¿viste? El fantasma cargador. No. ¿Qué querés? Antes de presentarlos a ellos... Más propaganda. Si buscas un sabor dulce y natural que despierte tus sentidos, la miel de Apiario La Familia es justo lo que necesitas. Nuestra miel de calidad premium es producida artesanalmente, cuidando cada detalle para brindarte el sabor más exquisito y auténtico. Directo de nuestras colmenas, nuestra miel de Apiario La Familia 100% pura, sin aditivos ni conservantes. Un regalo de la naturaleza en cada gota. Hay miel yo quiero miel de eucaliptus para de ceibo y perfecto, ahí tenemos. Yo estuve en el tema, yo quiero. La más rica para mí, ¿no? A ver. Es la de árboles frutales. Perfecto, tenía la tienen también. Yo tenía la colmena en el fondo de mi casa. Apiario, la familia tiene la miel que quiera. Ahí capitán, va. Esa miel tuya era sintética, ya me había enterado ya. La de Apiario, la familia es miel natural. Pedile al 464-8090-099-976-195. Apiario, la familia. Dejemos las propagandas del lado. Alemán. Presento. Presente, Alemán. Bueno, yo vine para presentar eso, después usted, es el presentador. Usted es el presentador. ¿Le damos los muy buenos días entonces? ¿A quién? Me voy a presentar. ¿Y a los presentados? A los invitados. Déjeme que presente primero. Bueno, ¿qué querés, música para presentar invitados? Así una es música de terror. Tiburón, algo así. Bueno. Toma uno. Bien. Rastros es el primer programa en el Río de la Plata de investigación de campo de fenómenos paranormales. Desde 2015, Nacho y equipo recorren lugares con actividad paranormal y documentan increíbles evidencias de estas cuestiones. Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, España y otros países. Un programa para no creer. Uh-huh. Y ahora les presentamos a los protagonistas. Para creer. Para no creer o para creer. Si usted no cree, porque yo no creo, usted cree, Scully, Liz cree, Scully, y Natalia cree. Sí, acá habemos tres Mulder y un Scully. Ahí va. Scully alemán. Scully alemán. Scully, pastor Scully. Scully alemán, Daltán. Presentamos a Nacho Esquivel y David Peril. Muy buenos días. Buenos días, aplaudan. ¿Ahí? ¿Están ahí o no? Se perdieron. Hola, buenos días. Hoy tenemos el gusto con Nacho Esquivel, supongo. ¿O con David? Hola, buenas tardes. Sí, con Nacho, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, porque está en España. Bien. Está en España. Acá son las 10 y algo recién. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos un salto de tiempo, ¿no? Es importante. Qué raro es hablar, decir buen día y del otro lado buenas tardes. Ahí estamos en el mismo presente. Yo no desayuné y este ya almorzó, viste ya. Uh-huh. Se está por acostar a dormir todo, ¿viste? ¿Cómo andás, Nacho? ¿Andás bien? Bien, muchas gracias. Vos sabés que vos sos un caso bastante especial. Yo seguí el programa Rastros. Vos tenías un laburo bien interesante y largaste todo para dedicarte a la televisión y a la investigación sobrenatural, paranormal. Bueno, sí, la calificación de interesante es un adjetivo netamente tuyo. Yo me recibí de abogado y después hice el CEJU, el Centro de Estudios Judiciales, y fui 3 años, sí, juez de paz en San Gregorio de Polanco, juez de paz departamental en Yung y juez de paz departamental en la ciudad de Atlántida. Sí, y luego opté por seguir mi pasión, que es la realización audiovisual. Estudié técnico en realización audiovisual en la ORT. Ahí tuve la fortuna de poder hacer un cortometraje que ganó varios premios y me vine becado a España, donde estoy trabajando actualmente en cine, publicidad, y todo lo que tiene que ver con el departamento de fotografía de cinematográfico, ¿no? Sí, no, una de las cosas que particularmente me llamaba la atención de tu programa era el hecho de que, como dice Gerardo, fue en Uruguay, fueron los primeros en utilizar una tecnología que era, digamos, algo totalmente nuevo, porque en Uruguay, si bien había programas que trataban este tema. Hay pocos, ¿no? En Uruguay relativamente hay pocos. Claro, sí, pero contando, sería como el programa nuestro contando historias, ¿viste? Ahí va. Y esta gente se metía. Yo recuerdo particularmente uno en Chile que se metieron en un pueblo. En Chile son expertos. No, pero hablando de rastros, un programa en Chile, mirá, que parecía un pueblo de cowboys, un pueblo fantasma. Nacho lo puede contar mejor que yo, ¿viste? De un pueblo que no sé, de unos ingleses que creo que tenían una mina. Y pasaban cosas increíbles. Y yo me parecía un film, un western, en vez de Nacho, me imaginaba a Clint Eastwood. Y anduvieron por varios lados, ¿no? Creo que hace referencia a Humberstone, que no fue una mina, sino una salitrera. Ahí va, una de las tantas que hay en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Eh, y, y sí, el pueblo de Humberston, lo que era la casa de los obreros, capataces, dueños, quedó vacío luego de los años 60, cuando Alemania crea la sal sintética. Eso devino en el declive de la producción salitrera del norte de este país, y bueno, y todos estos pueblos quedaron, que eran pueblos salitreros básicamente, quedaron abandonados, ¿sí? Y sí, el entorno del desierto y el estilo de las casas puede perfectamente recordarte alguna película del lejano oeste, ¿no? Presente al otro invitado, porque tenemos tenemos a dos invitados. A dos invitados, ¿sí? David Perile, medium. Bien. Formó parte del grupo Rastro junto con Jorge Umia y Harry Gelenser, uh-huh, a quienes sigo en Zona Desconocida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y Harry creo que también está en algún canal de Montevideo de mañana. ¿Te suscribiste a la plataforma? Porque hay gente que no se suscribe. Bueno. Sí, sí, estoy suscrito. Ahí va. Lo sigo. Dale, lo sigo. Presentalo. Bueno, está presentado entonces David Perile, medium. ¿Cómo estás, David? ¿Se me escucha por ahí? Se escucha así bajito, pero se escucha. A ver, ahora. Estoy escuchando y no sé cómo me escuchan ustedes, pero bastante bajito. Te escuchamos perfecto. Dale. Ah, bien, bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Te digo, este es un programa que cuando comenzó, hablábamos de cosas variadas, ¿no? De cine, televisión, fútbol, rock argentino, rock uruguayo. Y a partir de que un día toqué el tema sobrenatural, explotó el asunto, empezaron a caer llamadas, audios por WhatsApp, la gente me paraba en la calle, che, mirá, yo quiero agarrar y contar una historia. Y ahora nos encasillamos en este tema, ¿no? Que por supuesto es un tema que a mí me apasiona, como tantos otros. Y a la gente también yo creo que le apasiona muchísimo, después que salió este programa, tenemos la referencia de este, salió que no hay otro programa de todo en Melo, ¿no? Ahí va. La gente llama, nos invita a la casa, nos invita. Sí. Comemos asado, chorizo. Bueno, comemos pizza en la casa. Son unos fenómenos. Sí, la gente como que tiene muy, muy metido eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En realidad a la gente yo creo que le encanta hablar de estos temas, pero no tiene dónde, ni el espacio, ni tampoco la confianza como para sentarse a hablar con alguien. Y por eso justamente tenemos a esta gente de Rastros que están saliendo en YouTube, tienen su canal de YouTube y por Twitch. Porque claro, a mí me pasó de que yo no estaba enterado de que seguían haciendo este tipo de trabajos. ¿Viste? Y así como yo, hay un montón de gente, entonces está bueno promocionarlos, y que más gente, que además que es un tema recontra interesante y que le interesa a un montón, se prendan esto. Escuchame una cosa, David, vos sos medio, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que eras, a ver, entre comillas, anormal? ¿Se puede entender? No, ojo que no te estoy diciendo nada malo, quiero decir que no es algo común. Te entiendo perfecto. En realidad es algo que se va dando gradualmente. Uno va como dándose cuenta de que tiene ciertas intuiciones, ciertos mensajes, hasta que eso, en determinada etapa de mi vida, te desborda y decidís trabajarlo, ¿no? Afrontar eso para poder encauzarte en aquello que se te da muy bien. Y como toda cualidad que tiene toda persona, así como sea nadar, tocar el piano, esa pasión que te motiva, se va dando, las cosas se van alineando cuando deben ser, y bien como decían ustedes, considero también, bueno, primero gracias por la invitación, y considero que faltan más espacios de charlas sobre los temas que no son paranormales desde mi punto de vista, son más habituales de lo que se piensa, escapan de la norma, eso sí es verdad, escapan de lo que uno está acostumbrado, y lamentablemente en la mayoría de los espacios se lo tomo para la broma o para la poca seriedad. Y yo considero que faltan espacios donde de verdad se analice, de verdad se estudie, de verdad se escuche. Y considero que la mediunidad, y siempre lo he dicho, es algo que todos tenemos, solo que no todos nos animamos a explorarlo. Uh-huh. En tu caso particular, ¿cómo te das cuenta de esto? ¿A partir de una situación? ¿O fue algo que te pasó y simplemente dijiste, bueno, fue casualidad? ¿O eso te llevó a querer conocerte más en ese tema? En realidad fue algo que, como decía recién, se fue dando gradualmente. La gota que desbordó el vaso, llamémosle, fue a los 15, 16 años, cuando a mis profesores de liceo, directamente, cuando entraban al salón de clase, y claro, uno tiene que estar enfocado en ese profesor, en lo que va a enseñar, pero yo no lograba enfocarme en el estudio, sino que empezaba a recibir mensajes para esa persona. En ese momento yo era tremendamente introvertido, entonces escribía una carta con todo lo que me decían, se la dejaba como quien presenta un escrito y me iba. Luego me daban sus devoluciones, ¿no? Yo con total pánico de que me llevaran a dirección o me trataran de loco, ¿no? Después, recuerdo que un momento que para mí fue muy importante, simple tal vez, pero muy importante. Perdón que te interrumpa un segundito. ¿Eso en qué época fue? ¿En qué años? Ay, eso fue... David es bastante joven. 20 años atrás. Hace 12 años. Ah, bueno. Ajá. Bien. No, yo por curiosidad, porque si fuera, hubiera sido del 2000 para atrás, ya era bastante jodido, porque era menos abierto que hoy el tema. Tal cual. Y aún así, cuando yo comencé, que estamos hablando hace unos 12 años más o menos, no se era muy abierto. No, hoy día lo hablamos con más naturalidad. Yo creo que también el programa Rastros abrió un montón en ese aspecto, al menos para hacerlos cuestionarse y hacerlos ver otra realidad, porque, como decías al inicio, creer o no, yo creo que no va por ese lado, yo creo que va por el lado de ser escéptico, como dice Nacho, y cuestionarse, empezar a abrirse un poco a, bueno, y si no tengo razón, y si hay algo más, o si no, tal vez es mi mente, tal vez es otra cosa, pero desde el cuestionamiento, desde el intercambio, creo que crecemos. Cuando se es medium, los vivos, un vivo quiere contactar un muerto y el muerto te da, no sé... Datos. O el muerto quiere contactar al vivo, o sea, ¿cómo se da eso? En realidad es más una llamada desde el otro lado que desde este. Ahí va. ¿Por qué? Porque nosotros, por más ego que tengamos de creernos todos poderosos y que quiero hablar con mi abuela fallecida y ya lo voy a hacer mañana, no. Tienen su proceso, tienen su camino y el mensaje llega cuando debe llegar. Y muchas veces no es el mensaje que esperamos o creemos que tiene que llegar. Entonces, desde ese lado hay que entender que no es como nos venden las series o las películas, que el médium va... mira a una persona y le dice, no, porque veo a tu abuela y tal cosa. No, a veces sí, a veces no. A veces podés tener toda la intención de ir con una persona perceptiva y decirle, quiero comunicarme con fulano, y puede que no haya ningún mensaje, porque siguió su camino. No siempre está el teléfono para hacer esa comunicación. Un ejemplo que yo doy siempre es, bueno, tu abuela se mudó, está en otro país, la llamás. Puede que esté descansando, puede que esté viajando, o puede que te atienda. En el almacén. Ahí está. Va a depender mucho del proceso en el cual esté el espíritu, cómo te atienda y si de verdad esa comunicación se da como esperar, ¿no? Sí, yo he contado acá, me pasó hace tal vez dos o tres años atrás, me acuesto para... el calefón estaba apagado y tal, lo tuve que prender. Yo estaba, me quedan 15, 20 minutos, voy a tirarme en la cama. Me acuesto y creo que entro en trance y escucho una voz en mi oído derecho. Y me parece que la voz de mi madre muerta, ¿no? Y de pronto vuelvo a escuchar y le hablo, o sea, en ese momento que entre dormido, despierto, no sé. Y digo, ¿sos vos, mamá? Y sí, soy yo. Y tuvimos una comunicación. Y de pronto lo que me acuerdo es que dije, bueno, está. Me voy a bañar, te dejo, una cosa así. O sea que estaba totalmente consciente, me levanté, me fui, me bañé. Y lo que recuerdo perfectamente es que mi vieja siempre me decía, si hiciste vida después de la muerte, me voy a comunicar contigo. Y yo agarraba y le decía, pará, vieja, no seas mala. Te me apareces ahí, me matas del corazón. Y bueno, y mi vieja se comunicó conmigo. Entonces, como dice David, a veces esto de la mediunidad, algunos son más abiertos, otros son más cerrados, algunos desarrollan más. Yo tengo... Hace poco me pasó algo, pero es común que tenga evidencias de cosas que van a ocurrir, generalmente de cosas malas, de muertes en la familia, de una mascota, de algo que malo que me va a ocurrir. Y particularmente, pero es algo que me da mucho miedo. Hay que saber manejar esto, ¿viste? Pregunto, siempre en la mediunidad, ¿se dice así? Sí. Siempre suceden con gente que está cerca, digamos, o puede venir alguien que va a estar mucho mal en el futuro y se puede presentar o puede ocurrir eso. ¿Se entiende? No entendí muy bien la pregunta. Yo tampoco. Ponele, hay una catástrofe. Ajá. Hay una catástrofe. O hay un tsunami. Un asesino que va a matar a un montón de gente. Sí. Sí. Y la víctima, las víctimas. Estás viendo mucha tele, vos. ¿Eh? Muchas series, muchas. Y pero yo. Sí, sí, dale. La víctima o la persona que vio eso va y se comunica para atrás, ¿no? ¿Se entiende? Entiendo. Acá aprovecho a comentar dos cosas. Ahí va. Una, sí, puede venir una víctima o una persona que falleció y transitó determinada experiencia uh-huh. a comentarte algo, siempre y cuando tenga un sentido, tenga una lógica, porque tal vez a la persona con quien se está comunicando no tiene ningún tipo de influencia uh-huh. y recibe el mensaje, pero queda en una carta escrita y no sabe cómo hacerlo llegar a nadie. No es tan simple como lo muestran las películas de ir con la policía, no, porque me habló fulana que la mataron en tal lugar. No, eso es película, no es tan así. Uh-huh. Lamentablemente, en el lugar que estamos, como sociedad, aún se te ríen en la cara si recibieras un mensaje así. Pero, más allá de eso, también hay algo importante que hablaban recién respecto a percibir cosas negativas. Eso en clase, en el instituto, yo siempre explico que se llama el foco atencional. Si estamos, y es parte de la supervivencia, si estamos en un cuarto, yo estoy dando una charla y les digo, en esa esquina hay una serpiente y en esa esquina hay un oso de peluche. Primero van a mirar la serpiente y después el oso de peluche. ¿Por qué? Porque es un tema de supervivencia. Lo mismo ocurre con la mediunidad. Se desarrolla para, perdón, para protegernos. Entonces, vamos a ver lo malo primero y lo bueno que llegue. Cuando uno lo desarrolla, lo practica y lo pule, lo malo no es solo lo que llega, sino que también puede llegar lo bueno. Mira, mira qué interesante. Yo pregunté esto anterior, porque hay algunos medium que tienen contacto con la policía. Y eso, sí, y estaba pensando en eso. Incluso Aquita Apache, por ejemplo, tiene. Aquita Apache, sí. Sí, mirá, acá no sé si es cierto. Él ha trabajado, sí. Acá en Melo, recuerdo haber hecho un programa sobre, en realidad, sobre muertes extrañas en Uruguay y desapariciones. Y acá en Melo se dio el caso de Barbie, que hasta el día de hoy no se tiene dato alguno. Ya creo que son 10 años de su desaparición. Sí, sí, sí, sí. El asesinato de la madre de los Teruel en el medio de la ciudad, acá, un mediodía. Y está el caso también de la desaparición cerca de Río Branco de... Oh, ¿te acordás, Nel, el apellido del veterano que desapareció? Sí. Terra. Terra. Terra. Y se había hablado... Es un caso realmente extraño ese, ¿no? Cualquiera de esos casos son extraños. Absolutamente nada, ningún rastro. Sí, sí, desapareció. El hombre estaba pescando con los amigos y de pronto se fumó de un lugar que aparte no tenía cómo desaparecer, ¿no? Y había gente, calles, en fin. Y recuerdo que en su momento el jefe de policía, José Adán Olivera, se contactó con Aquista Apache y yo también por el caso de Barbie y no sé en qué quedó, creo que no, de última no quiso participar el hombre. Está Nacho también ahí, sí. Yo quería hacerle una pregunta a Nacho con respecto a rastros y el formato que tiene actualmente, cómo se desarrolla, porque no he tenido la oportunidad de verlo ni sé cómo es para poder verlo. Sé que en Twitch puede ser, en Twitch y en YouTube. ¿Estás por ahí, Nacho? Sí, acá estaba. Bien. Bueno, rastros hoy en día sí es maneja un formato netamente por la plataforma YouTube y por uh-huh. la plataforma Twitch. Al estar monetizadas las dos, no podemos transmitir al mismo tiempo en una y otra. Uh-huh. Entonces optamos por los domingos a hacer experiencia rastros, que son formatos de streaming, formato en vivo. Los domingos se hace se se emite por YouTube, en donde, bueno, contamos alguna historia que nos envía la gente o tenemos entrevistas. Por ejemplo, no sé, con Marcelo, que recién lo nombraban, tuvimos un par de entrevistas. Bueno, invitados como Lourdes Ferro, bueno, internacionales también, bueno, de otras partes. Y después también analizamos videos que la gente nos envía y también audios, parafonías, ese tipo de cosas. Y los martes y miércoles estamos haciendo por Twitch también en Rastros UI, un programa en donde los martes reaccionamos a nuestras propias investigaciones, las analizamos, David suma su percepción, yo cuento cosas del, vamos a decir, del backstage que no se vieron en vivo, uh-huh. Y los miércoles temáticas que elige el propio público y vamos también desarrollándolas también con invitados, con youtubers, con otros investigadores, y bueno, se hace entretenido y mantenemos un poco la llama, como quien dice, viva de Rastros, para mantener a una comunidad muy linda que se formó desde hace muchos años. Nosotros tenemos 23.000 seguidores en YouTube, tenemos 18.000 en Facebook y Twitch, que empieza a crecer de a poco con unos 800 seguidores. Y ese es el formato que mantenemos hoy. De vez en cuando se suma Jorge Umia, de vez en cuando se suma Henry. Y bueno, somos un equipo multidisciplinario que como les digo, tocamos estos fenómenos llamados inexplicables de diferentes puntos de vista. Siempre lo digo que mi visión es la más aburrida. Siempre la de David es lo que es la hipótesis post-mortem, es decir, la hipótesis espírita o kardeciana, es la que siempre más rinde y más también vende. Y no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma realista. Uh-huh. Pero bueno, hay otras hipótesis que se manejan, que nos resultan interesantes y que las ponemos también sobre la mesa, como la hipótesis del poder mental, de la creación, y otro tipo de cosas, ¿no? Que es el escepticismo del que hablaba David, que es fundamental en Rastros, ¿no? Si Nacho, Rastros, van a escuchar, perdón, termino la idea y te dejo, discúlpame. Te decía que nunca vas a escuchar en un programa de Rastros hablar de fantasmas, espíritus. Yo personalmente no creo en nada de eso. Y entonces esa es un poco la idea, de que también el público se encuentre identificado desde el punto de vista del escéptico, que el escéptico no es el negador, ¿no? No es el que dice no creo en nada, sino que es el que duda e investiga. Uh-huh. No es el que dice eso no existe, ¿no? Desde la posición de Henry, que va más por el poder creador de la mente, desde el conocimiento extremo que tiene Jorge Umia, bueno. Entonces es un poco multidisciplinario y es un poco la identidad. Perdón que te interrumpí. No, está bien. Nacho, ¿con qué nombre lo podemos buscar en YouTube para comenzar a seguirte? Rastros OK. Rastros OK. O si no ponen Rastros en busca de lo paranormal, pero para que sea más cortito, Rastros OK. Perfecto. Y lo que van a encontrar desde que yo me vine a España son investigaciones de campo realizadas aquí en diferentes zonas de España. Madrid, bueno, obviamente aquí en Cataluña, Zaragoza, Valladolid, bueno, desde hospitales abandonados, tuberculosos, a castillos, bueno, hay de todo. Y casinos abandonados. Y después nos pueden encontrar en lo que es la sección de vivos, todos los domingos también quedan en el canal los vivos que hacemos de experiencia Rastros que les comentaba, que estamos en vivo todos los domingos ahí. Le pregunto a los dos, en realidad. Este programa tiene mucho presupuesto, ¿no? Porque tenés que recorrer lugares. No es como nosotros que venimos, nos sentamos en la radio, llegamos a las 9, y nos vamos a las 11. Lo más lejos que fuimos es a... Y claro. Fuimos a la chacra de Mito, lo más lejos, a comer chorizo. Sí, garrón, porque... en realidad sí, fuimos, porque no. Nos llevó no pasó otro oyente, pero no. Un saludo de Bocha. Ahí no va. Pasó nada, no vimos nada, no captamos nada, pero comimos chorizo y tomamos Coca-Cola, ¿te acordás? Yo quería saber cómo se hace para llevar adelante este programa. Tienen que recorrer distintos lugares, tienen que utilizar herramientas que no es una cámara común, claro, visto celular, cámara común, claro que no. Micrófonos que pueden captar ciertas frecuencias, ¿Cómo se hace para mantener eso? Porque, digamos, vos vas, ponele, a, no sé, a Conaprole, a Coca-Cola, y le decís que tenés un problema de este tipo, y es brava, ¿no? es brava. Sí, que... Y me quiero ir a Chile a hacer un programa. Ahí va. O sea, a Chile querés ir, pero para tenés acá cerquita, claro. Canelones, tenés... ¿Cómo se hace para llevar adelante este programa? ¿Es a pulmón? ¿Cómo es? No sé, David, si querés hablar tú o hablo yo, como tú quieras. Sí, bueno, acotar que increíblemente a veces es más sencillo el ir a otro país por la apertura de mente que moverse en Uruguay. Eso es algo que me ha sorprendido a nivel de permisos, ¿no? Pero, más allá de eso, es algo que hoy día con el apoyo de la gente hemos ido creciendo paso a paso, pero... hablo desde que estoy yo, después Nacho hablará también desde su parte, pero es algo que ha surgido a pulmón y a pasión, porque como muchas cosas en la vida, si uno no le pone esa garra interior, no construye, y si uno va a depender de una marca que pueda aprobar o no una temática, creo que ya va perdiendo, porque una pasión va más allá de un presupuesto, al menos esa es mi opinión, no sé qué opina Nacho. Sí, bueno, David se sumó en el año 2016-17, si no me equivoco, David, vos corregime. Sí. Nosotros arrancamos en el año 2014 con el programa y bueno, para alguien que era juez y que dejó todo para seguir su sueño, no fue fácil, ya de entrada, porque no era un programa televisivo de fútbol, no se mostraba un culo bailando... no era un programa de cocina, entonces, tal como ustedes lo dicen, la gente me decía, loquito, arrancá para tu casa y suerte en pila. Entonces, bueno, pero como dice David, y comparto 100% porque convivimos con eso, cuando uno tiene una pasión y cree firmemente en que la idea y la pasión que uno tiene es realizable y se puede salir adelante, más allá de todo, fue lo que personalmente me motivó a crear un equipo, a hablar con gente que creyera también en la idea en su momento y obviamente que sin un peso, sin un mango, empezar a trabajar por este sueño. Se hizo un piloto, se habló con la librería Mundos Invisibles, que Roberto Dacuna nos permitió y se quedó a dormir esa noche él allá. Hicimos con una cámara y un teléfono un piloto, nos abrió la puerta Canal U. Hicimos 4 programas en Canal U y como equipo de fútbol, cuando jugás en un cuadro más chico, nos vino a buscar Canal 4. Y a partir de Canal 4, bueno, teníamos otro respaldo, nos daban el espacio, pero no cobrábamos nada, ¿no? Les llevábamos la lata, se llama en televisión. Les llevábamos todo hecho y bueno, y si había algo que vendía en los comerciales del canal, se repartía entre todos. Pero siempre lo digo en los vivos, la gente lo sabe, nosotros no tenemos nada que ocultar. Ni siquiera empatamos los gastos del dinero que nosotros pusimos en nuestro bolsillo. O sea, siempre perdimos dinero con Rastros. Pero bueno, a nivel económico es muy complejo por eso, porque sobre todo, como bien dice David, en Uruguay. Y los viajes que hicimos, que tuvimos la oportunidad de recorrer Chile, justo el miércoles pasado vimos el programa, o el martes, el programa de Humberston que ustedes mencionaban. Se hizo todo gracias a espectadores, televidentes, seguidores del extranjero. Los pasajes nos los dio una agencia de viajes, también de una persona seguidora de Rastros. Allá nos quedamos en un hotel que es de un seguidor de Rastros. Una agencia de turismo de allá, que también son seguidores de Rastros, nos hizo la recorrida por los lugares. Lo mismo en Paraguay. Pasaron el dato que queremos, viajar. Yo no conozco Chile, ¿viste? Sí. No, bueno, pero te digo, es un poco seguir eso y yo recalco la palabra respetar. Si hay algo que me ha enseñado Rastros es a respetar. Cuando vos en cualquier lado, no solo en Uruguay, salís con algo que va contra el paradigma, es como yo los escuchaba a ustedes al principio, ¿no? De reírse, burlarse, pero es normal, es lo normal. Y yo al principio me enojaba, porque yo decía, la gente no sabe el esfuerzo que uno hace para que se te maten de risa en la cara. Y después me di cuenta que es parte del juego, que es parte de ser así. Y que mientras hay 3 que se ríen, hay 1 que te toma en serio. Y vos, por respeto, le mereces dejar todo en la cancha por ese que te está mirando con respeto. ¿Tá? Entonces, eso también nos ha hecho crecer en la comunidad con determinado tipo de seguidores que después nos permiten viajar por diferentes partes porque son fieles seguidores, porque se apegan a esa forma de ver esta temática, ¿no? Nosotros tomamos con respeto todo, todo. Y después cada uno, o sea, podrá creer en algo o no, pero el respeto es lo primordial. Hay mucha gente que nos dice, pero Nacho, después de 9 años de programa deberías tener 700.000 seguidores en YouTube, ¿por qué no mostrás un demonio? Hablá de fantasmas, de muertos. Y le digo, porque voy contra mi propia forma de ver esta temática. Entonces prefiero tener 23.000 personas que comparten la forma de ver a 700.000 que quieren ver a, yo qué sé, al fantasma de Elvis Presley y cuando sabemos que es todo mentira. Pero, ojo, yo no critico, está bien que exista eso. Está bien porque el público tiene que tener opciones para ver. Cuando quieren ver algo que es un poco menos divertido, capaz, para mucha gente, pero un poco más profundo, bueno, elegirán vernos a nosotros y ahí es que nosotros dejamos todo para tratar de conformar a esta gente, ¿no? Perfecto. Con ustedes pueden colaborar dándole me gusta en las publicaciones. En Twitch pueden darle una contribución económica. ¿Y de qué forma más pueden colaborar con ustedes, digamos? Además de invitándolos a algún lugar, digamos, que se pueda descubrir algo, que puedan hacer el programa allá, ¿no? Sí, a ver, la gente siempre nos está invitando a lugares, ofreciendo hospedajes. Nosotros también tenemos otra cosa que obviamente no vivimos de esto. Entonces también tenemos que coordinar nuestras familias, nuestro trabajo. Yo ahora estoy viviendo hace 3 años en Barcelona. Entonces no es tan simple, pero bueno, siempre está esa colaboración, esa ayuda. Y también se agradece, ¿no? Y después, bueno, la gente colabora con nosotros a través de lo que son los super chat o los super sticker en YouTube, cuando hacemos los vivos, los super thanks en lo que son los programas que vamos subiendo, en las investigaciones aquí en España, y en Twitch también colaboran con la suscripción. Recordemos que en Twitch tenés seguidores y suscriptores, entonces el suscriptor paga, creo que son $4 o $5 por mes, y tiene acceso a determinadas cosas, y colabora con el programa para poder mantenerlo al aire. Y bueno, después, David, creo que estás manejando otras opciones que yo no sé si están ya finiquitadas. Sí, yo lo que más destacaría en realidad, agradeciendo el espacio, es bueno que nos sigan en las redes, que se sumen quien no conoce al programa, y desde este lado creo que sí les sirve para explorar su espiritualidad, cuestionarse en algún aspecto o conocer ópticas distintas, ya estamos ganando. Exacto. David, Nacho, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, y por dejarnos, bueno, charlar un rato de esto que tanto nos gusta y compartir con su público nuestra actividad. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y están invitados para todos los jueves que quieran participar. Son bienvenidos. Los jueves a las 10 de la mañana tenemos la columna del Capitán Bittencourt contando historias, así que son bienvenidos cuando gusten. Muy bien, a las 3 de la tarde de acá de España, para aquellos que nos escuchen después de España. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Capitán. Le agradecemos a Natalia que sí, gestionó todo. Que los trajo y es la representante local. Regional, porque en otro departamento y arriba y abajo. Por tanto, esto puede llegar a Saturno. Claro. No entendí nada, pero sonó lindo. Además, escuchame una cosa. ¿Vos sabés que yo toda la noche pasé sin dormir? No sé. Claro. ¿Viste mis problemas de insomnio? Sí. Pero pasa que vos viniste drogado. ¿Qué te pasa? Dormís de día, capitán. ¿Qué le pusiste a la yerba ahí? ¿Qué yerba de naranja? Que no es lo mismo yerba con Y que con Y latina. Bueno, les cuento que se necesita personal para mantenimiento industrial. Se solicita personal para el área mantenimiento mecánicos y electromecánicos, concurso de UTU o similar. Se valorará experiencia en la industria. Anexar el currículum, comprobantes de cursos realizados, carnet de salud y documento de identidad. Presentar el currículum en Adeco Agro, ruta 8, 404, desde el 21 de julio hasta el 29 de julio de 2023. ¿Dónde queda Adeco Agro? Ruta 8, kilómetro 404. Es pasando provisión... Ay, la tablada. Pasando la tablada, enseguida a la izquierda hay un galpón gigante. No, claro. Yo creo que queda para el otro lado, ¿No es esa ruta? ¿No es ese? No. Ah, bien. Ruta 8, por ejemplo, a Montevideo. Por ejemplo, donde yo vivía, queda en el kilómetro 391 y medio. Entonces más adelante. Es más para allá, es más para el otro lado, digamos. Es para el lado de Aceguá. Dale. ¿Nos vamos de la zona norte a la zona este? No, por eso yo preguntaba, claro, porque claro. La gente que... Bueno, Ruta 8, 404 queda es para el lado allá. Claro. Sí. Rumbo al lado de Aceguá. Queda, ponele, yo calculo que queda... Pasando... El campestre. Antes de Arbolito. Pasando el baile. ¡No! Pasando el baile. Pasando el baile del Quijote. Bueno, ya queda antes de Porto Alegre. Acá lo dice. Pará, queda entre Milo y Porto Alegre. Perfecto. No se puede hablar en serio. Adecoagro, ruta 8, kilómetro 404. Andá divino. ¿Hay un teléfono ahí? No. No hay teléfono. Bueno, hay que llevar hasta allá el currículum. Bien, el capitán fue presentado por... Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Te comunicás con... Me olvidé el nombre de... Con Derwin Machado. Derwin Machado. 099 165171. O pasás por Barrero y Muñoz. Tiene para aceite en cada con repuesto de moto. Claro, qué barbaridad. Anexó. Para arreglar tu moto más grande. Claro, la mía. Anexó, pará. De reparación. Para arreglar las motos de los que no tienen. ¿Qué moto? Cosa, Machado, págame porque. Machado Motos. Bordeadoras, desmalezadoras y cortadoras de césped, que las repara y tiene repuestos para las mismas. Lo encontrás por Machado Motos en Instagram y Facebook. Que va a buscar la moto. Yo quiero que haga algo, Derwin. Sí, okay. Que coloque la bordeadora de césped pegada a la moto. Entonces andás voy en cortando bici, pasto. Qué buena moto. Idea. Patentala sí, hoy. ¿Sí vos vendiste la moto? La que tenía un nido de cotorra. No. Pero tengo. Bien. Y además es presentado por J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. Te hacen una casa nueva, te hacen un muro, te hacen un techo. Bueno, me van a arreglar una casa ahora, no me van a cobrar nada. ¿En serio? Sí, 100% de descuento. Albañilería en general, plomería sanitaria, yeso, pintura, pulido de pisos, trabajos en ciudad y campaña. Los tipos agarraron y hicieron unos arreglos ahí en el Teatro España, en el Bancelar. ¿Y Bancelar, la casa quería decir? Claro, bueno, hicieron ahí unos trabajos espectaculares. Gente que en la materia son sensacionales. Y lo Gerardo puede dar fe si le cambiaron el frente para el fondo, claro, estaba al revés. Sí, estaba. Y a vos te pusieron la estufa del lado adentro de la casa, porque la tenía afuera. Me humillaba, se como unos genios son. 098-33-1110 o lo encontrás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones, nombrando, contando historias, tanto Machado Motos como J.M. Sosa Construcciones. Estás en un 10% de descuento. Mirá, bota, bueno eso. ¡Qué grande! Gracias, capitán. Vamos arriba, el jueves nos vemos. Gracias, Gerardo. Gracias, Daniel. Gracias, Natalia. Saludos. Saludos, por lo menos diga hola. Buenas tardes, buenas noches. Saludos, por favor. Qué miedo. Dice que. Qué cosa. Qué lástima que no es televisión. Nos vemos mañana a partir de las 9. Con Marcel. Chau. Que viva la mañana.